vos. Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, yo podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Siempre y quererte más y más.